Blind, do you stop pulling? Do you stop pulling? Eso no es música, es droga, El mero mero, Yeah. Jera. Yeah. Desde que me levanto estoy corriendo atrás de los papeles. Los billetes se huelen, no dejes que se vuelen, porque nadie va a poner por ti el día que las papas quemen. Yo sigo acelerando, no permito que me frenen. Cuando escupo suelto más veneno que cualquier serpiente. Se siente, el mero mero te lo trae caliente. Por mis tigres que se han muerto, pero en mí siguen presentes. Miro al cielo y suelto al suelo un chorro de aguardiente. Yo soy mi peor enemigo, pero un gran contrincante. Tres en el cargador, pero igual voy para adelante. Con mi negro se hizo el lunes y eso que vengo del martes. La gira recién arranca, falta la segunda parte. Flores en primavera, licores de primera. Y al lado de un fogón sigo cantando una ranchera. ¿Quién me espera? Yo caigo con el Jera para darle felicidad a la gente callejera. Ni me busquen, que me encuentran en el lugar que paren las leyendas, donde tenemos brillo y algo más para la venta. Dame más, que tengo más para llenarte toda la cuenta, pa' que veas que hace un bandido cuando no lo representan. Estoy cansado de ver tanto rapero acobardado. Yo en la cima si miro pa' abajo me siento mareado. El cachorro gira el porro, ya quedamos colocados en niveles diferentes a lo que les habían contado. Picada fina, me ves en Mexo en Argentina, haciendo más desastre que los vatos locos en la esquina. Porque así es mi vida loca y sé que un día se termina. No soy el cocinero, soy el dueño de la cocina. Si me tiran por la espalda no les tomarán respeto. Si quieren aprender de esto yo tengo el secreto. Llame miércoles o viernes, los domingos no les meto. Por orden de llegada les doy un turno completo. Fuck the shit. El juego estaba lleno de serpientes, por eso nos miran con el fierro y con repelente. Para la poli piensa que soy delincuente. Luego me pide foto la vecina que está enfrente. Pregunta que qué hago, les digo que soy mago. Tu reina me la trago y en el sistema me cago. Si ando con el mero mero y lo traigo de compañero, queremos el pago entero y brindarles por otro enero. A nombre de toda la calle queremos más dinero. Todos tienen hambre, para serte bien sincero. A tu estilo lo maté, escuchaste jaque mate. Dices que esto era lo tuyo, pero te lo arrebaté. No hay empate, sigo solo, fluyo aquí arriba. Tráigame mi abrigo que tengo frío en la cima. No lastima, lanzan volados y no me atinan. Como dirían en el barrio, mi niño me la persina. Saludos a la Argentina y la clica que firme escucha. Cuidado con la envidia que en estos tiempos es mucha. En mi país yo sería un clásico como el santo en la lucha. Estoy haciendo feria, pensando planes bien trucha. Batistuta, la 9 debajo de la capucha. Si no conoce a mi gente no puede juzgar mi lucha. Todos van pendiente de los textos que pronuncio. La calle dándonos números, no ocupamos anuncio. Cuando me alzaron la voz, en corto dije renuncio. Como un capo me armo un plan y pues claro que me funcionó. Sabes bien quién fue que detonó. Un saludo a la familia que nunca me abandonó. Voy a mandarle una foto enjollado a quien me traicionó. Que diga jódete mucho pendejo, te perdonó. Al final la vida cobra completo los impuestos. Así que mejor calmaditos, que nadie la haga de tos. Mira que andamos veloz. La calle sonríe si se juntan estos dos.